qué hago yo sin ti. Ahora que te has marchado, dime qué han hecho contigo. ¿Por qué tan encerrado? Dímelo, contéstame. Esta carta, tranquilo, te enviaré. Lo que haga falta, que te hace falta. ¿Qué quieres que te cuente? Que tú no sepas ya de qué quieres que te hable. De que hecho conmigo, torturarme, avasallarme, encerrarme, quitarme mi libertad, o sea matarme, o sea matarme. ¿Qué tal va todo por ahí? ¿Qué es lo que habrá cambiado? Y dime cómo lo lleváis. No seréis enfadados, dime cómo está mamá, no lo habrás superado. ¿Qué tal papá y mis hermanos? Dime qué tal el perro. Tranquilo, de esto hablaremos. Todos estamos bien, te queremos, compañero. Aquí todo el mundo sabe, quieren tu libertad. Todo el mundo está que arde por tu regreso. Por tu regreso. Bueno, te voy a dejar ya. Yo estoy cansado y un poco triste, apagado. Por todo en general seguiremos resistiendo. Cansados de esperar seguiremos escribiendo. Gritando libertad. Gritando libertad. Gritando libertad. Gritando libertad. Gritando libertad.